misma, que para mí nunca existió. Solo su nombre me suena familiar y ahora vuelve para buscarme y me afició en su manto blanco y a su huevo me lleva. Yeah!